piel morena de azucena, sombra de la madrugada, rojo vino, puñalada, y das la vida por nada, rojo vino, puñalada, mi bien. Muy buenas tardes a toda la audiencia del FM Wenay 100.1. Mi nombre es Valentino Amonde y soy alumno de la SR número 41. Soy del grupo de segundo año, alias Estudiantes en Sintonía. Y en la mañana tan especial de este día, que por cierto es nuestra segunda vez realizando un programa de radio, estaremos con mis compañeros brindándole una serie de noticias tanto a nivel internacional como de nivel local. Pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. A continuación los dejaremos con mi compañero Lisandro presentando las secciones de noticias que estaremos dando en esta tarde. Muy buenas días a toda la audiencia de Picanilleo y hoy le damos comienzo a nuestra sección de noticias. Hoy le traemos toda la información sobre la Fiesta Nacional de la Nieve 2024 que tuvo lugar en Bariloche del 23 al 25 de agosto. Una vez más y como cada año, cientos de turistas y locales se congregaron en una emblemática ciudad de Bariloche para celebrar la 53 edición de la Fiesta Nacional de la Nieve y en vivo de cerca la tradicional celebración, esta vez con la presentación de figuras como Trueno, El Manero y la presencia de Soledad Pastorit, quien tuvo a cargo del cierre Festival Nacional de la Nieve. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Desde 1970 la ciudad patagónica ha sido el escenario de este festival, que rinde homenaje al invierno en uno de los distintos turísticos más bellos y emblemáticos del país. Con un agregado cultural que convoca a jóvenes, se presentó la tercera edición de Monster Energy, quienes fueron los encargados de organizar el cronograma musical y de entretenimiento para el festival. It's on me, vivo falso, leyes on me. Mami, chula, si quieres voy a buscarte que la cima está viniendo por mí. Mami, no me digas que no, si soy la chupia del trueno. Mami, chula, si te vas voy a morir más famoso que Lennon. Dime tú, yo le llego. El viernes por la noche, Emanero dio el cierre a la primera noche del Festival Nacional de la Nieve. Allí el joven rapero deleitó el público local y a los turistas en sus hits Sinvergüenza, Atorrante y Bandido, entre otros. Luego el sábado por la tarde el show continuó con un espectáculo de atletas internacionales de Fritz Motocross que maravillaron al público. Con saltos y acrobacias, un rato después llegó la presencia del DJ Mami, la artista mendocina que sorprendió a los locales de su música y en su energía. Sin embargo, el plato fuerte y la mayor algarabia se vivió con la presencia del estelar de Trueno, Mateo Palacios. Alrededor de las 20 del sábado, el centro cívico se colmó de turistas y de residentes que palpitaron expectantes la primera participación del rapero de La Boca en la ciudad patagónica. Principio cargado de valores, atrevido desde el barrio hasta que le manden flores por todos esos rumores. Está enojado el padre, jugó por la preventa pero no dio tus modales. Vamos a mantenerlo callado, nosotros seguimos enganchados. Avísale a Cupido que mande a la mierda lejos y hace tiempo cambié la regla. Porque yo soy así, te quiero a mi hija. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui, porque yo soy así, me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui. Mami, no me tengas miedo, mami, me odio corazón, me odio corazón. Mami, no me tengas miedo, si solo yo solo me respeto. Así es como la tercera edición de Monster Energy transformó el fin de semana en una fiesta inolvidable. Con una convocatoria de alrededor de 20.000 personas, Trueno coronó el cierre de la segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Nieve. Más de 46.000 personas votaron a través de un QR a la Reina Nacional de la Nieve, Juana Saporiti, quien fue electa Reina de la Nieve en edición 2024. Con 8.762 votos, llevándose el millón de pesos que se había asignado, Brenda Puñalef fue elegida como segunda princesa con 6.171 votos, mientras que María Jung fue electa como primera princesa con 7.836 votos. Solo con saber que no te vas, me basta. Salimos del barrio y nos buscamos por el plato, por el money, por la pasta. Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta. Menos en ustedes que no le da la nafta. Prefiere mi estilo vieja cual a blockbuster. Le doy one low como un rasta. Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín, yendo hacia tu fantasy. Oh, baby, what you want from me? Tell me what you want to be. Only real gangsta shit. Baby girl, esto es real gangsta. Gánstalo, mami, yo te doy mi corazón, vándalo. Toma to, gástalo. ¿Qué tú tienes para mí? Tengo to para vos. La mami chula de bron, provocó el apagón. Le dijo a su novio que su relación se acabó. Y sé que to gachadón, ¿huh? Como papado. Quiere que la lleve pa' la isla Galápagos, ¿huh? Yeah. Eso es real, gánstalo. Gánsta, girl, gánsta ya. Lo mueve así, todo aquí va a estallar. No está bien, no está mal. Mami, ¿tú cuánto vamos a hacerlo? Está mal. Esto es real gangsta. Te lo doy, pulirón, pulirón. This is real gangsta. Un disparo al corazón. Esto es real gangsta. Ella viene de hood con azúcar bombón. This is real gangsta. You don't need the gun, Mike, let's get it done. Esto es real gangsta. una hora, 10 minutos que no lo veo. Y bueno, yo le quería consultar a mis compañeros qué le pareció la fiesta de la nieve. ¿Hasta qué punto voy a aguantar? La fiesta tuvo la presencia de artistas que pudieron acaparar la atención de jóvenes, de adultos, como fue la Sole, por ejemplo. Si bien ese día había mucha lluvia, la gente igual se hizo presente, compartió y pasó un buen momento. Una hora, 10 minutos que no lo veo. Bueno, ahora lo dejo con mi compañero sobre las secciones de efemérides de lo que viene en septiembre. La primera semana de septiembre comienza con dos eventos bastante importantes. Primero se celebra el Día de la Educación Física en la provincia, en memoria de los y las estudiantes de Educación Física fallecidos en tragedia de Cerro Ventana en el año 2000. Aprovechando este momento, queríamos mandarle un saludo a nuestro profesor Marcelo de gimnasia y a nuestro profesor que se jubiló. Nuestro profesor Rocco. Así que desde acá le mandamos muchos abrazos y saludos y suerte en lo que viene ahora de esta nueva etapa. Después, el 4 de septiembre se celebra el Día Nacional del Inmigrante en Argentina, una efeméride que nació en 1949 y tiene por objetivo conmemorar a las personas migrantes que fueron fundamentales para conformar la identidad nacional. ¿Cuál es el origen de esta efeméride? Esta celebración nació por iniciativa del entonces presidente Juan Domingo Perón, a través del decreto número 21.430, ya que en esta misma fecha, pero en 1812, el primer triunvirato firmó el primer decreto fomentando la llegada de inmigrantes a nuestro país. Con esto me quería despedir, así pasando a la siguiente sección de nuestro compañero. En mi mente, mami, no puedo sacarte. Quiero llamarte pa' salir a buscarte. Pinto stalkearte y de las redes me bloqueaste. Todas las fotos que tenía borraste. Así que me voy pa'l baile, pa' olvidarte. Escucho los temas que me dedicaste. Así que me voy pa'l baile, pa' olvidarte. Escucho los temas que me dedicaste. Yo sigo sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil. Te buscaste uno nuevo y se parece a mí. Pensaste que era fácil, pero no es así. Cuando quiera volver, ya no voy a estar ahí. Yo sigo sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil. Te buscaste uno nuevo y se parece a mí. Pensaste que era fácil, pero no es así. Mami, estoy loco por tenerte. Mami, estoy loco por besarte. Esperando volver a verte, para así poder confesarte mi amor. Que yo estoy loco por tenerte, mami, estoy loco por besarte. Esperando volver a verte, para poder confesarte mi amor. Mamacita, si supiera que me supera, tu recuerdo me tiene prendiendo vela, fumando, ganando la pena. Si supieras que de olvidarte no hay manera. Hey. Ay, la D y la M, Juan y Pedro controles. Eco, le mandamos cumbia, perro. Y bueno, seguimos en sintonía en FM Buenay 100.1. Acá nos llega un mensaje de Fabián pidiendo un tema de Un Poco de Amor Francés. Le damos gracias a los oyentes por comunicarse y seguimos con nuestro programa. Miren la tan sola. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla cuando te enamoras. A continuación estará sonando el tema que pidió el profe Fabián, Un poco de amor francés. Bueno, una vez más fuimos testigos de las bestias acá afuera. Ya les va a llegar su lugar en su puto infierno. Como te gusta vos, esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no es sincera, pero te gusta humillar. Si quiere más, ya no le engatusas. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. Quiere si quiere más. Bueno, soy Enzo, voy a seguir hablando sobre las efemérides. Como dijo acá mi compañero Lisandro, que venía muy cargado este septiembre. Justo este 7 de septiembre cae un fin de que justo se festeja el aniversario de Celebera y Los Pampas, que es donde se realizará en el polideportivo, acompañado de 7 bandas en vivo, que serían El Acople, Los Cumpas del Chamamé, Juventud Chamamecera, Grupo Energía, Fátima La Fuerza Sureña y Grupo Granizado. En el espejo que te siento lejos. También hablaré sobre el domingo 8 de septiembre, que viene, va a haber un bingo de bomberos, en donde va a haber primera jugada, que sería la línea 20.000, el cartón lleno sería 50.000. La última jugada va a ser de la línea 50.000 y el cartón lleno 100.000. Seguramente los bomberos van a estar vendiendo cartón estos días, y también quiero pedirles que colaboren con por lo menos con que sea algo para el buffet, porque cuando necesitamos algo siempre los bomberos están, y esta vez necesitan nuestra ayuda. Que no me importa si la casa está grande, si me voy de viaje, que me voy yo solo. Que será mi sueño, su carro que tengo, con la más de mí. Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a vestirme y a tender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido. Voy a sentir tu gusto allá en la mesa, para sentir que mal no estoy contigo. Voy a pedir al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas. Voy a soltarme en frente de la calle, para esperar a ver si tú regresas. Como Paco, leyes on me. Vivo facts on leyes on me. Mami, chula, si quieres voy a buscarte, que la cima está viniendo por mí. Mami, no me digas que no, si soy la chupia del trueno. Mami, chula, si te vas pues a morir más famoso que Lennon. Dime tú, yo le llego. Ay, cómo me niego. Dime, que yo tengo que ser padre, me despierto 6 a.m. en otro barrio un domingo. Pero decime dónde estás. Bueno, el 9 de septiembre va a estar la semana del estudiante, donde habrán juegos que serían las 7 maravillas, lucha en el barro, concurso del hachero, elección del rey y la reina y el mariposón. Le daré la palabra a mi compañero Lisandro para que opine un poco de la semana. Bueno, muchas gracias, Enzo. Y sobre mi opinión, no sé. Para mí, la lucha de barro está bueno, sí, pero nunca lo he jugado. Me encantaría igual jugarlo porque es como... Yo soy muy competitivo para esas cosas. Para el Día del Estudiante, el primer año que jugué... nos fue re mal, pero... Pero algo pudimos hacer y... Nada, espero que se venga algo bueno. Y que puedan participar todos y que se prendan en esto... Que es para nosotros los estudiantes, ¿no? Y esto empezará del 16 al 21 de septiembre. Y el tiempo límite de inscripción de equipos es hasta el 9 del 9. Inscripciones en el polideportivo se pueden ir a anotar. Todos los días está abierto, creo, el poli. Y pueden ir a anotarse ahí los estudiantes que tengan ganas de participar, ¿no? Y bueno, seguimos con nuestro programa. Yo soy así, llegué, me fui, porque yo soy así. Me quiere a mi hija, dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui. Ay, soy mami, no me digas que no. Siempre que lo meto, siempre que lo meto, siempre que lo meto. Mami, me gusta mi oscura, me gusta mi oscura, me gusta mi oscura. Bueno, acá seguimos transmitiendo en vivo en la FM Buenay. Acá con mi querido compañero Benjamín le vamos a estar contando un poco de los deportes que se llevaron a cabo en estos últimos días. Bueno, para comenzar vamos a estar hablando sobre el boxeo femenino, Bueno, para comenzar vamos a estar hablando sobre el triunfo de la Chiqui Rivera en el título interior AMB Mosca. El pasado viernes 23 de agosto, la boxeadora de Pirani Show, la Chiqui Rivera, logró un emocionante triunfo en el ring al enfrentarse a la boxeadora mexicana Jackie Calvo. Sí, me estaba diciendo también que habían diferencia de edad, ¿o no? Sí, la boxeadora mexicana tenía alrededor de 28 años y la Chiqui tenía sus 44 años. Había diferencia de edad. Sí, además la Chiqui se me sometió a una dieta bastante estricta, haciendo que bajara varios kilos, haciendo que la resistencia en el combate no fuera mucha. Intento seguirte, pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, haces como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así. La comunidad de Pirani Show se une para saludar y felicitar a la Chiqui por este nuevo triunfo. Estamos orgullosos de su logro y de ejemplo de perseverancia y fortaleza que representa para todos nosotros. Felicidades, Chiqui, por esta gran victoria. Bueno, y vamos a seguir un poco con... le vamos a estar contando un poco con el debut de Acuña en River Plate. La verdad fue un partido bastante, bastante aburrido, ya que terminó 0-0, pero Acuña dio un gran partido, digamos. Tuvo algunas oportunidades, pero hasta ahí nomás. Bueno, y con esto dicho, lamentamos el fallecimiento de Juan Izquierdo, un jugador del Nacional, que murió a sus 27 años en el partido que se disputó contra São Paulo. Más o menos corría en el minuto 84 cuando el jugador se desplomó, haciendo que la ambulancia entrara y lo atendiera a la unidad de ciudadanos intensivos en el hospital Albert Einstein. Mami, estoy loco por besarte. Esperando volver a verte, para así poder confesarte que lo nuestro es aparte. Ando ocupado en busca del money. Como le estabas contando, el jugador este fallece de un paro cardíaco en el minuto 84, ¿no? Sí, además el jugador había tenido a su hija hace 3 semanas. Fue una muerte bastante triste. Y... sí, más de uno se sorprendió con esta... con este fallecimiento, ¿no? Una muerte muy, muy dolorosa. Que no somos nada, pero siempre nos celamos. Como Jacob y Bad en la cama nos matamos. Tírame lo que echan cuando quieras nos encontramos. Y al bobo de tu ex, dile de que nos peleamos. Dile lo que quiera, como quiera, lo intentamos. Mamacita, si supiera que me supera. Recuerdo me entiende prendiendo vela, fumando, ganando la pena. Si supieras que de hoy olvidarte no hay manera. Te tengo en mi mente, mami, no puedo sacarte. Quiero llamarte pa' salir a buscarte. Pinto stalkearte y de las redes me bloqueaste. Todas las fotos que tenía borraste. Así que me voy pa'l baile, pa' olvidarte. Escucho los temas que me dedicaste. Así que me voy pa'l baile, pa' olvidarte. Y escucho los temas que me dedicaste. Yo sigo sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil. Te buscaste uno nuevo y se parece a mí. Pensaste que era fácil pero no es así. Cuando quiera volver ya no voy a estar ahí. Yo sigo sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil. Te buscaste uno nuevo y se parece a mí. Pensaste que era fácil pero no es así. Mami, estoy loco por tenerte. Mami, estoy loco por besarte. Esperando volver a verte, para así poder confesarte mi amor. Que yo estoy loco por tenerte, mami estoy loco por besarte. Esperando volver a verte, para poder confesarte mi amor. Mamacita, si supiera que me supera, tu recuerdo me tiene prendiendo vela, fumando, ganando la pena. Si supieras que de olvidarte no hay manera. Hey. Ay, la D y la M, Juan y Pedro controles. Eco, le mandamos cumbia, perro. You won't belong to me, I let you down. I walk around and see your night skyline. I feel the light, but you don't want to stay. So lonely now, just let me go. Bueno, siendo las 12:51, vamos a compartirlo sobre el horóscopo, que en esta oportunidad va a estar hablando Dafne y Enzo. Hola, soy Dafne Velázquez. Junto a mi compañero Enzo le vamos a compartir los horóscopos. Aries, esta semana se presenta favorable para la relación de parejas y para los acuerdos. Contrato y alianzas. Será un clima de confianza y apoyo que será muy útil para la consecución de tus proyectos y deseos. Bueno, ahora sigue Tauro, que dice: empieza la semana con un acusado sentimiento de rebeldía que te ayudará a liberarte de las trabas que entorpecen tu desarrollo. Es el momento de dejar atrás hábitos perjudiciales y abrazar una forma de vida más saludable. Vamos con Géminis. Venus te promete una semana muy favorable, especialmente en lo que se considera en el amor, la seducción, la diversión, las diversiones y el placer. Cáncer, con el Sol y Mercurio en aspecto de generosidad, se van favorecidas tanto tus finanzas como tus ideas. Es una semana muy positiva para disfrutar de la familia y el hogar. Leo, se presenta una semana propicia para el estudio y los intelectuales. Mercurio, el planeta timón, retoma su movimiento directo, aclarando sus ideas y despejando el camino. Seguimos con Virgo. El Sol está pasando por tu signo y te aporta habitabilidad, energía y reconocimientos a tus capacidades más genuinas, como el análisis y la eficiencia. La semana es propicia para tus intereses financieros y para que tus valores y logros sean reconocidos. Libra, la entrada de Venus, tu planeta regente, en su propio signo, te bendice con mayor autoestima, serenidad, comunidad y atractivo personal. Escorpio, esta semana se presenta intensa y confusa en el ámbito emocional y afectivo. No resulta sencillo entenderse con la pareja, los socios o los colaboradores. Sagitario, Mercurio Mercurio retomó su movimiento directo, facilita los viajes y también te ayudará a concentrarse en estudios y actividades intelectuales. Esto es real, bye. This is real love, gangsta. Solo con saber que no te vas, me basta. Salimos del barrio y nos buscamos por el plato, por el money, por la pasta. Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta. Menos en ustedes que no le da la nafta. Prefiere mi estilo vieja con la blockbuster. Le doy one love como un rasta. Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín, yendo hacia tu fantasy. Oh, baby, what you want from me? Tell me what you want to be. Only real gangsta shit. Baby girl, esto es real gangsta. What you want, te lo doy, put it on, put it on. This is real gangsta. Bueno, retomamos con el horóscopo que sigue Capricornio. A lo largo de esta semana, Venus quiere ayudarte a cumplir tus objetivos profesionales y a mejorar tus finanzas. Podrás conseguir mayor bienestar en el ámbito laboral, aunque es posible que tengas que sacrificar algún aspecto de tu vida personal. Acuario, durante esta semana puede presentarse la oportunidad de viajar o de compartir charlas filosóficas estimulantes que abrirán mente a otra realidad. Para terminar con el horóscopo, terminaremos con Piscis, que dice: estás atravesando un periodo complicado, pero esta semana te ofrece la posibilidad de encontrar ayuda en tu pareja o aliados, pudiendo beneficiarte de sus recursos o de su apoyo económico. Have you ever loved someone so much you giving on for? Not the expression, no, literally giving on for. When they know they're your heart and you know you are their armor, and you will destroy anyone who would try to harm her. But what happens when karma swings right around to bite you, and everything you stand for turns on you to spite you? What happens when ahora queremos compartirles algunas de las actividades que realiza la Secretaría de Deportes. Newcom, patín inicial, patín avanzado, funcional y spinning. Las invitamos a todos a participar. También tiene una parte de musculación que está el día $400, spinning, alquiler de playón $4,000, también hay funcional. Así que los invitamos a participar. Y queríamos comentarle que desde el Centro de Cultura de Pilcanilleu también hay propuestas de talleres como taller de guitarra y bombo a cargo de Daniel Erasmo, todos los martes a las 18 horas. También hay un taller de telar mapuche a cargo de Emma Chanqueo, que es martes y jueves a las 3. Y por último, hay un curso de sonido en vivo que está a cargo de Jorge Ariel Amuchategui. Así que los invitamos a todos. Está abierta las inscripciones para mayores de 15 años. AM en otro barrio un domingo, pero decime dónde estás, estoy en 5. Sé que todo eso bobo sopa de lo mismo, y que vos querés un turo que te puedo pa' que te di pa' sacarte de tu vida normal. Perdona a tus viejos si no visto formal, pero también le tenés que contar que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar, porque yo soy así, me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui. Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido. Solamente estoy pa' ti. Me jodió el corazón, hay todo roto, no hay sumir. Queríamos compartirles el clima. Hoy la máxima que se espera son de 13 grados y la mínima de menos 2. Para mañana viernes la máxima que se espera son 14 grados y la mínima menos 3. Para el día sábado, 14 la máxima, 2 la mínima. Y el domingo se espera algo de lluvias, quizás nieve. La máxima va a ser de 10 y la mínima de 0 grados. Hoy tenemos un día muy soleado, muy lindo para salir y compartir un rato. Bueno, llegando al final de nuestro programa, nos despedimos de todos los oyentes. y nos encontraremos en el otro programa jueves a las 12 hasta las 1. Y si quieren mandarnos un mensaje, escríbanos por Instagram. Salimos como estudiantes en sintonías. Y bueno, gracias a todos por sintonía. Por escucharnos. Gracias por todo, sintonizar y escucharnos, y que tengan un hermoso día. Que no me importa si la casa está grande, si me voy de viaje, que me voy testigo. Que será mi sueño, su carro que tengo, con la más de mí. Que me reflejo de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo.